Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Queridos doctores del consultorio radiofónico, soy el rico heredero de una importante cadena de hoteles en la Costa del Sol, y mi vida transcurre sin problemas y sin ninguna inquietud especial, si bien es cierto que durante muchos años me entregué a una vida de placer, lujo y juegos de sociedad no siempre saludables. A día de hoy me mantengo alejado del mundanal ruido. Vivo retirado en mi chalet de la Moraleja y he roto con los superficiales lazos que me unían al resto de los mortales. Hasta el extremo que hace más de 2 años que no he hablado con ninguna otra persona. Pues confieso que los humanos me repugnan. Contraté a criados mudos, a los que doy breves y precisas instrucciones por escrito. Y en todo este tiempo no me he levantado jamás de la cama, pues, por encima de todo, lo que más odio es la bipedestación, posición que considero tremendamente presuntuosa y vulgar. Solo hay un pequeño inconveniente en todo esto, y es que hará cosa de 2 semanas que he comenzado a aburrirme un poco. Frente al nuevo carácter que parecen tomar ahora los acontecimientos, desearía saber qué les parece a ustedes que podría hacer para poner freno a esta incómoda situación. Muy agradecido de antemano por su atención, reciban un cordial saludo de este su rendido admirador, Julián Díaz Supino. Querido Julián Díaz Supino, oh anacoreta de la Moraleja, ermitaño de vida yacente, esta postura en la que llevas viviendo ya cierto tiempo, según tu carta, dices que hace más de 2 años que no has hablado con ninguna persona y que todo este tiempo te lo has pasado tumbado en la cama. Bien, hay una clara tendencia a huir del mundo superficial en el que te movías. Luego hay un progreso hacia una espiritualidad. Obviamente tú quieres hacer de tu esnovismo un templo de recogimiento. Pero esa posición yacente en la que te hallas en la cama te produce una visión del mundo distorsionada y a la vez muy certera. Porque, amigo, es cierto que la bipedestación surge de una arrogancia del homínido, de un creerse superior. Es decir, provoca esa verticalidad, sentirse por encima de todos los demás seres y animales. Finalmente, en la sociedad, comprendo que digas que es vulgar, puesto que todo el mundo camina. Pero este esnovismo tuyo te ha llevado a aburrirte. Lógicamente, es aburrido estar siempre en la cama. Bueno, mi consejo no es que te levantes si no te apetece. Sencillamente, tu cuidado gira en torno a matar ese aburrimiento. Pues entretente con lo que sea ahí en la cama. Puedes encender una lámpara, hacer sombras chinescas en el techo. ¿Qué más cosas puede, doctora, hacer en la cama para no aburrirse? Sí, me estaba preguntando, según le estaba escuchando, doctor Zayus, qué explicaciones nos puede ofrecer la psicología, la antropología o cualquier otra disciplina en torno a cuáles son las causas que llevan a nuestro radioyente a encontrarse en la cama. Y bueno, he recordado casos similares que fueron denominados trastornos del desarrollo vertical, que explican bastante bien la disertación que nos estaba exponiendo el doctor Zayus. qué es el trastorno del desarrollo vertical, bien sea por factores familiares. Tengo mucho dinero, no tengo que moverme ni siquiera para levantar la persiana, no me tengo que preocupar por ir a trabajar, los recorridos que hago en mi vida son cortos o en coche, en avión o en moto, bien sea por factores personales, intelecto superior, una inteligencia desarrollada que le hace llevar a ese ensimismamiento, a esa postura más anímica, ¿no? Más espiritual, sí, también. Sí, porque en ese sentido el dato de su aversión también a la comunicación hablada con el otro ser humano, claro, indica que en ese recogimiento espiritual, en ese silencio, debe hallar alguna clase de paz. Claro. Y otro elemento que a mí me parece también como muy importante es el social o cultural, que engancha muy bien con lo que nos exponía el doctor Zayus. Y es que, claro, uno cuando nace desde el seno materno, que ahora mismo podría ser sustituido por lo que es la cama. Es decir, yo estoy muy cómodo sin tener que andar, sin tener que moverme, en una especie de bolsa con líquido amniótico que es el que me mueve. Y de hecho es mi madre la que me traslada de un lado a otro, cual bolsa marsupial. Sí, una especie de retorno al útero. Efectivamente. Y claro, el factor sociocultural es muy importante porque desde el momento del nacimiento yo siento una constante obligatoriedad a respirar, toma zambombazo en el culo, a ponerme a andar. ¡Ay, el niño tan mono!, ¿no? Esta escena que tantas y tantas veces hemos visto, en la que los padres nos animaban a movernos, a andar de un lado a otro, y mira a mi hijo qué bien anda, y empezó a andar ya con menos de un año, luego tener que trasladarme o coger el metro para ir a trabajar, tienes que moverte para ir a defecar, para hacer el desayuno, etc. Es decir, hay una norma social, cultural, que nos obliga a estar en posición vertical cuando nosotros hemos nacido en la horizontal. Desde ahí, lo que le pasa es algo normal y, de hecho, es un afortunado, ya que su situación le permite poder volver a esa postura horizontal en la que vivíamos tan felices. Sí, pero esa posición horizontal de vida provoca una visión del mundo melancólica. Claro. Tiene una tendencia a la melancolía, a la nostalgia, efectivamente la nostalgia que hablábamos del estado embrionario. También por ello mismo tiene el peligro de provocar un poco de aburrimiento. ¿Qué causas fisiológicas podemos encontrar a esto? Pues que la sangre, al no activarse, pues se encuentra en una situación de reposo, es decir, la postura horizontal genera que la sangre repose sobre las venas y no circule ni transmita oxígeno. Entonces, no se preocupe por esa nostalgia, porque es algo fisiológico, normal. Con algún movimiento de un lado a otro de la cama o alguna pequeña rascada en el cerebro, volverá usted a activarse y se recuperará de esa nostalgia. Plantea dificultades en tanto en cuanto hay una serie de necesidades también fisiológicas o personales que le llevan cierto movimiento que vamos a tener que resolver, ya que si desea no moverse, pues por ejemplo, si tiene que ir al baño, pues puede optar por una sonda o a lo mejor comprarse un trineo, sustituir a sus mayordomos y doncellas por perros, que tiene de interesante que además de ser mudos también requiere una comunicación todavía menor. Se pueden tumbar con usted y así sentirse acompañados en necesitar algún momento, y con el trineo tirado por perros puede ir de un lado a otro de la habitación. Ajá, ponerle a la cama unas ruedas y luego atarle unos perros a modo de trineo y que le dé unos paseos para allí por el chalet de la Moraleja. Claro, salen mucho más baratos además que contratar servicio. Efectivamente. Querido amigo, esto es un poco lo que le diríamos para vencer su aburrimiento. Luego le recomendamos también, con este planteamiento que hacíamos de la vuelta a lo fetal, que se compre una cama de agua, porque la cama de agua pues nos recuerda ese líquido amniótico, es muy cómoda. Sí, y previene posibles escarificaciones. Y si con todas estas propuestas que le hacemos conseguimos resolver o poner algo de luz en su situación, nos sentiremos muy satisfechos. Siguiente consulta. Jaén, 23 de marzo de 2011. Estimados doctor Arbajosa y doctor Zayus, gracias de antemano por su atención y mis felicitaciones por su estupendo programa. Soy una joven de 30 años licenciada en enfermería. Fui educada en el seno de una familia católica conforme a unos valores morales tradicionales y conservadores. Desde hace 7 años mantengo relaciones formales con un chico 2 años mayor que yo, al que conocí un día en la universidad. Mis angustias e inquietudes se deben a que Enrique Javier, que así se llama mi novio, quiere que mantengamos relaciones íntimas. Sin embargo, yo, de acuerdo con mis creencias, deseo conservar la virginidad hasta que nos casemos. Pero mi novio se niega a entrar en razón. Dice que está cansado de esperar y que mi negativa obedece a unos prejuicios absurdos. El caso es que ahora me ha amenazado con romper el noviazgo si no realizamos el acto sexual y yo realmente me encuentro desorientada y un tanto confusa. Por un lado, deseo hacer feliz a mi novio, pero por otra parte me resisto a transgredir las leyes de Dios y las buenas costumbres. No sé qué hacer. Espero que puedan aconsejarme y ayudarme. Firmado, una flor angustiada. Querida joven enfermera, en primer lugar, decirte que nos hacemos eco aquí de tu problema, pues sabemos que es el mismo problema que sufren muchas jóvenes en el mundo de los países donde el catolicismo se ha enquistado como una de las plagas morales de todos los tiempos en Occidente. En primer lugar, decirte que Dios está por comprobarse que sea solidario con la moral católica. Una cosa sería Dios y otra la religión cristiana. El catolicismo ha pretendido hacerse con el monopolio de Dios de manera sibilina, capciosa, falaz. Si suponemos que Dios creó la naturaleza, el sexo no puede ser condenable de ningún modo. Por otro lado, la Iglesia Católica ya sabemos cómo las gasta. Sería conveniente recordar cómo uno de los padres de la Iglesia Católica, San Agustín, condenaba el sexo incluso dentro del matrimonio, como algo maligno, como algo pecaminoso. Así que con esta apología de la virginidad que la Iglesia Católica ha desplegado a lo largo del tiempo, no tienes escapatoria. No creas que por casarte por la Iglesia vas a desterrar el fantasma de la pecaminosidad, puesto que la figura de la Virgen, el fantasma del pecado que proviene de la figura de la Virgen como modelo de virtud, siempre te va a perseguir durante toda tu vida. Así que lo que te proponemos o que te propongo yo de momento es que te vuelvas apóstata, renuncies de tu religión católica y te conviertas a algún tipo de nueva religión, como puede ser la ecología, la gastronomía, el yoga, la aromaterapia, el bricolaje, incluso el psicoanálisis. Hombre, yo le recomendaría alguna de estas religiones como el Qigong o el Reiki, que tanto me gusta recomendar a nuestras queridas radioyentes, porque trabajan mucho la idea de los flujos energéticos y los chakras. Sabemos, gracias a estas religiones, a estas disciplinas o pseudociencias, que a lo largo del cuerpo humano hay una serie de puntos energéticos o chakras que tienen que mantener cierto equilibrio y que tengo que dejar aflorar. En ese sentido, incluso estas religiones te animarían a realizar el acto sexual, ya que el chakra, ubicado en la zona genital, es una de las más poderosas, casi tanto como la de la cabeza, los pies o la de la forma anal. Sí, en ese sentido, si te es imposible renunciar al catolicismo, piensa que si la virginidad la entiendes como una cuestión fisiológica, en este caso como un himen íntegro, pues puedes realizar con tu novio, quizá a él le guste, pues la penetración en vez de por vía vaginal, por vía anal, bucal o incluso auditiva. Siguiendo con la dimensión fisiológica en la que nos estamos metiendo, creo que es importante recordar en este punto a nuestros radioyentes que el himen, esa pequeña membrana o esa membrana que se encuentra ubicada en el cuello uterino o la zona uterina de la mujer, tiene dimensiones diferentes dependiendo de cada una. Es decir, puede ser una fina membrana o puede ser una gruesa capa. Y además, ese himen no solamente se pierde, querida radioyente, con la penetración, sino que la gimnasia, las diferentes contorsiones, limpiar la casa, subir y bajar las escaleras atropelladamente, incluso ir montada en el metro, puede favorecer la ruptura del himen, lo cual eliminaría la culpa que puede venir derivada por la penetración en el acto sexual. Más cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Eres enfermera. No sé si sabes que hoy son muchas las mujeres de edad avanzada que regalan a sus maridos reconstrucciones del himen. Lo que te quiero decir con esto es que si aún así decides realizar el acto sexual con penetración, siendo enfermera tienes la oportunidad de reconstruirte el himen si crees que eso puede ser una causa de abandono familiar o de conflicto familiar ante una posible boda. También te puedes casar ya y resolver este tema de una vez por todas, que tienes 30 años y no queremos que te quedes para vestir santos. Efectivamente, cásate y goza del sexo. Más soluciones prácticas. El acto sexual no es solo una cuestión de penetración vaginal. Si además quieres seguir manteniéndote cual florecilla, aunque ya con 30 años pues hemos pasado a una nueva etapa en nuestra vida, juega con tu novio, bueno, se rescata esa parte de la infancia y mezcla las dos palabras, juego y erótica. Puedes jugar a médicos y enfermeras, a ver qué pasa. Y esperando haberte sido de ayuda, nos despedimos de ti. Hasta luego. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La sección de esta semana contamos con creencias populares relacionadas con la Semana Santa y la retransmisión de una procesión por parte de nuestra enviada especial, la antropóloga y profesora Moje. Recomendaciones para sobrevivir a la Semana Santa. En los pueblos de la España profunda se tiene la creencia de que si tomas un baño en Viernes Santo, bien sea en el río, bien sea en la ducha, te convertirás en una trucha. Si te mojas solo el culo, te saldrá una cola de pescado, y si te metes con el bañador, te saldrán escamas por el cuerpo. Así que, en estas fechas, es mejor no bañarse. No se debe hacer ruido, y tampoco puedes escupir en el suelo. No debes barrer en tu casa, ya que barrer el suelo o escupir es barrer y escupir el rostro de Jesús. Recomendamos no realizarse ninguna de estas labores, así como planchar, lavar, cocinar o cualquier otro tipo de trabajo. En los pueblos de la España profunda se tiene la creencia de que no se puede practicar sexo el día de Viernes Santo, pues corres el riesgo de quedarte pegado. Del mismo modo, el bebé que nazca el Viernes Santo puede que sea el anticristo. Pero si alguien muere en Viernes Santo, se va directo al cielo. En la zona norte de la península, que es más frondosa, en Semana Santa no debes trepar a los árboles, ya que corres el riesgo de quedar convertido en un mono. Por otro lado, si tienes un árbol que no produce frutos o quieres que florezca, solo tienes que levantarte a medianoche del Viernes Santo y darle un palo al pobre árbol. Esto, según dicen los abuelos, hace que el árbol se avergüence y al fin empiece a dar los ansiados frutos. Una variante de esta leyenda es la que, según dicen también los abuelos, consiste en colocar ropa interior de mujer colgada de las ramas del mismo para poner caliente al árbol y que dé el ansiado fruto. Estamos ahora en directo con nuestra enviada especial, profesora Moje. Estoy ahora mismo en Arcos de Solana, donde son muchas las apariciones, mutaciones y fenómenos milagrosos que aún se suceden en este pequeño pueblo, pese a que hace tiempo pasó a ser una fábrica de galletas y encurtidos. Como pueden escuchar, me encuentro en plena procesión de los impedidos, la cual se dirige al sanatorio del Buen Lucero a entregar la hostia consagrada a los enfermos que no pueden acercarse a la iglesia. Acaba de amanecer, pero las calles están repletas de devotos desde las 5 de la mañana. Todos están esperando un nuevo milagro del no muerto. ¡Atención! Las puertas del convento se están abriendo. Salen tres secciones de cofrades, unos montados, otros con cirios y capirote y una última de esclavos que se arrastran como gusanos con el cuerpo lleno de argollas. Los nazarenos montados sacan las fustas para golpear a la gente. Son muchos los que se arrancan la camisa para recibir el golpe. Esto no es un espectáculo folclórico, esto es una auténtica manifestación de fe. Hombres y mujeres lloran al ver el paso de los costaleros con la talla de Jesús cautivo. No soy capaz de describir la solemnidad del momento. Vírgenes angustiosas van fregoteando el suelo para quitar los restos de carne y de sangre que poco a poco van cayendo de los cuerpos. Un momento, un hombre ciego se ha parado delante de los costaleros. En esta zona son numerosos los invidentes debido a la alta acidez del pepinillo en vinagre. Un nazareno le escupe en la cara. El ciego se la frota con veneración, aunque está llena de pringue y de babas. La gente se ha puesto a gritar. El ciego puede ver. ¡Puede ver! ¡Esto es un milagro! ¡Ha ocurrido otro milagro! Parece que hemos perdido nuestra conexión con la profesora Moje. Intentaremos restablecerla más tarde y que Dios nos coja confesados. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.